invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Que no panda el cúnico, el informativo leñero. Hoy viernes 24 de abril del 2020 en cuarentena. Los temas que vamos a compartir van a ser los siguientes. A través de la Municipalidad de Luján vamos a tener información de cómo empezar a hacer en nuestra casa una huerta familiar y sustentable. ¿Qué pasa si nos encontramos con un animal silvestre que no estamos acostumbrados y acostumbradas a ver? Bueno, desde el Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza nos comparten una importante información sobre esta posibilidad. Y tendremos también la columna sobre alimentación y plantas saludables a cargo de Lorena. Y vamos ahora con la gacetilla de este viernes 24 de abril. Comenzamos con las noticias internacionales. La ONU exige el levantamiento de medidas coercitivas para que los países puedan garantizar el derecho a la salud. A través de un informe sobre la COVID-19 y derechos humanos, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió la suspensión de las medidas coercitivas y unilaterales que países como Estados Unidos imponen contra algunas naciones soberanas y que inciden en la capacidad para que los pueblos disfruten de los derechos a la salud, alimentación, entre otros, en medio de la pandemia que azota a la humanidad. Paro internacional de repartidores. Basta de precarización. Ayer los repartidores de empresas como Pedidos Ya, Rappi y Glovo pararon a nivel internacional bajo la consigna "Yo no reparto", reclamando un aumento salarial y denunciando la precariedad de su labor. Exigen también cuestiones básicas de prevención ante la pandemia, siendo uno de los sectores que se expone cotidianamente por estar exentos de la cuarentena. El paro se llevó a cabo en Argentina, Ecuador, Guatemala, Perú, Costa Rica y España. A través de un email, la empresa les notificó a los trabajadores de cómo se tenían que realizar su propio barbijo casero, en vez de ellos garantizar todos los elementos básicos y necesarios de seguridad e higiene. Estas empresas que brindan servicio mediante una plataforma lucran millones día a día, pero resulta que la inversión en algo tan básico como barbijos para sus empleados no es prioridad. El virus dejará en la pobreza a 29 millones de personas. Este año, según la Cepal, el Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe sufrirá una caída del 5.3% tras la crisis generada por la pandemia, mientras el número de pobres pasaría de los 186 millones en 2019 a 214.7 millones, casi 29 millones más. La tasa de desempleo alcanzará 11.5% para sumar 38 millones de desempleados y desempleadas, y la pobreza extrema alcanzará el 13.5%, 16 millones de personas más que en el 2019. Argentina. Actualización de datos por el COVID-19. Hasta el momento se han registrado 3.435 casos positivos en el país, 165 fallecimientos y 844 personas recuperadas. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se habilitó una nueva línea para consultas, información y medidas de prevención del coronavirus COVID-19. Las 24 horas y en todo el país. Línea 120. Organizaciones de derechos humanos pidieron eliminar el ciberpatrullaje. CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, tres de las organizaciones convocadas por el Ministerio de Seguridad para analizar una propuesta de protocolo para el ciberpatrullaje, presentaron críticas tanto a esa idea como a la realización actual de estas tareas, que se hacen bajo el amparo de una resolución heredada de la gestión de Patricia Bullrich. En documentos que enviaron a la ministra actual, Sabina Frederick, le plantearon la necesidad de derogar la normativa que permite el ciberpatrullaje, que es una tarea de inteligencia ilegal, a la vez que rechazaron el protocolo en el que trabaja la actual gestión y plantearon que el tema debe discutirse en el Congreso y regularse por ley. Nuevos anuncios sobre la flexibilización de la cuarentena. El gobierno piensa sumar a las actividades exceptuadas de cumplir la cuarentena a las profesiones liberales como abogados y contadores en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén, y habilitó la construcción privada en las mismas 5 provincias más Mendoza y Santa Cruz. En cada caso se deberá cumplir un protocolo sanitario que elaborarán las autoridades del área de salud de cada provincia. Reclamos por liberación de genocidas. La agrupación Justicia Legítima expresó su preocupación por el fallo en el que, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Jacobucci y Carlos Maíquez, habilitaron el beneficio de la prisión domiciliaria a un represor, bajo la excusa de protegerlo de la pandemia de coronavirus. El colectivo definió la decisión de los camaristas como simplemente una atenuación de la pena y un modo encubierto de consagrar la impunidad. Mendoza, cuarto día consecutivo sin nuevos casos de coronavirus en la provincia. Desde fuentes oficiales se informó del fallecimiento en el día de ayer de un hombre de 59 años. Mendoza cuenta con 70 casos de contagio confirmados, 17 personas recuperadas y 9 fallecimientos por COVID-19. Presas del penal del Borbollón en huelga de hambre. Más de la mitad de las internas del penal El Borbollón en Las Heras iniciaron una huelga de hambre el lunes pasado en reclamo de que se les permita comunicarse con sus familias vía telefónica, en repudio a la paralización del sistema de evaluaciones que les permite acortar el encierro y el freno a las salidas transitorias controladas que son parte del cumplimiento de la pena. El ministro de Gobierno anticipó que habrá problemas para pagar los sueldos de mayo. Los sueldos de este mes están garantizados, pero para los próximos meses no podemos dar ningún tipo de certeza del pago en tiempo de los sueldos. De esta manera, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, pintó el panorama que se viene para los empleados estatales. Luego de estos dichos, la conducción del SUTE declaró que si no hay salario, no habrá clases. Alerta meteorológica en Mendoza por sonda y caída de granizos. Desde el Servicio Nacional emitieron una alerta para varias zonas de Mendoza que se verán afectadas por diferentes eventos climáticos. Para el área de precordillera se pronostican fuertes ráfagas de viento con velocidades de entre 60 y 90 kilómetros por hora. Para la zona centro y este de Mendoza se esperan fuertes tormentas con abundante caída de agua en periodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. En tanto, para cordillera se prevén nevadas de mediana intensidad. Estas situaciones provocarán un descenso en las temperaturas por el ingreso de un frente frío que mantendrá la inestabilidad hasta el martes. Las huertas familiares se revalorizan en el marco de la cuarentena. Sin salir de casa, la huerta propia nos brinda la posibilidad de una alimentación saludable, ayuda a la economía del hogar y contribuye a preservar el medio ambiente. Por eso, en este momento vamos a tener en nuestro noticiero una columna que nuestra compañera Adriana nos va a presentar. A continuación, un segmento destinado a aprender a hacer nuestras propias huertas familiares a cargo de Mónica Cabrini. Ella se encuentra en la Municipalidad de Luján de Cuyo, en el área de gestión ambiental, dentro del programa Luján Siembra Sustentable, y trabaja en conjunto con el INTA de Luján. ¿Qué necesitamos para hacer una huerta orgánica? Bueno, en un principio, la disponibilidad de unas 5 o 6 horas de sol, también el fácil acceso al agua, porque especialmente de ahí tendríamos que, para ahorrar, realizarla por goteo, si es posible. Tenemos que asegurarnos la disposición de semillas y herramientas. El cerco es fundamental para que los animales no entren y también para colocar trepadoras o plantas que necesiten tutores, como lo que lo es las habas y las arvejas. En cuanto al diseño de la huerta, no hay que aferrarse a lo tradicional, sino que disponemos de huertas que son en cajones, en canteros intensivos, es decir, con alta cantidad de materia orgánica. También pueden ser huertas circulares, con formas creativas. Una vez realizado el diseño de la huerta orgánica, de la cual hemos venido conversando, es importantísimo preparar los canteros o el lugar, el suelo donde vamos a colocar nuestra huerta. Primero limpiamos el terreno sacando los yuyos, cascotes, vidrios y marcamos con un hilo, con estacas, donde va a estar la huerta, y si hacemos canteros que no tengan un máximo de 1 metro de acuerdo a nuestra altura, porque va a ser muy difícil trabajarlo desde afuera si lo hacemos más grande. También hay que pasar un rastrillo para nivelar y eliminar todos los cascotes que puedan tener. Es muy importante esto de darle el nivel, porque de eso depende después el riego. Podemos probar lo que son mangueras de goteo o el agua antes de la siembra. Bueno, les saludo nuevamente y les agradezco este espacio, porque es importantísimo difundir la cultura del trabajo y de la buena alimentación a través de cultivos familiares. Así que bueno, seguiremos dando estos mensajitos para el bien de toda la comunidad. Y así pasó por Que no panda el cúnico, la columna de Mónica Cabrini del programa Huertas Sustentables de Luján. Mientras los humanos cumplimos una cuarentena ante esta pandemia, ¿qué pasa con los animales de nuestros lugares? Las rutas sin auto, las calles sin gente, las aguas sin barcos y los aires sin vuelos. Mientras el hombre se retira por la cuarentena de los espacios que ha conquistado, la naturaleza avanza y recupera de a poco su lugar. ¿Qué hacer ante esta situación de encontrarnos con un animal silvestre? Bueno, esto nos comenta desde el Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza, Adrián Gorrindo. Soy Adrián Gorrindo, estoy a cargo del Departamento de Fauna Silvestre de la provincia y quería informarles que ante la disminución de circulación por las medidas de aislamiento obligatorio, podría incrementarse las posibilidades que tenemos de encontrarnos frente a frente con ejemplares de la fauna silvestre protegida de nuestra provincia. Es muy importante, sobre todo, saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Ante eventos de estas características, tenemos que ser conscientes que estamos tratando con animales silvestres y no domésticos, lo que significa que el accionar de ellos es muy diferente. Cualquier movimiento que normalmente no asustaría a un animal doméstico puede ser interpretado como una agresión por parte de una especie silvestre, y nuestro intento de asistirlo puede ponernos en peligro. Si el animal se siente acorralado y no tiene posibilidad de huir, intentará defenderse de lo que considera una agresión de nuestra parte. Las posibilidades de encontrar un animal silvestre en nuestros domicilios aumenta cuando esos domicilios estén ubicados en zonas rurales o semiurbanizadas, ¿no es cierto? Ante esta situación es fundamental siempre avisar a las autoridades y no intentar resolver el caso sin el asesoramiento necesario. Si el animal se encuentra en una situación de riesgo o lastimado, se debe dar el aviso a la Dirección de Recursos Naturales Renovables por intermedio de nuestro Departamento de Fauna Silvestre, comunicando lo sucedido a los teléfonos 261-425-7065 o bien el 425-2090 interno 25. También se encuentra la página web www.ambiente.mendoza.gov.ar, o bien, tal vez sea más rápido la solución, puedan comunicarse al 911 dando aviso a la base de policía rural de nuestra provincia para actuar en consecuencia en conjunto con personal policial. Una manera muy efectiva de evitar que especies silvestres frecuenten nuestros domicilios es mantener una limpieza integral de la vivienda y también así de los alrededores. Ser consciente con el manejo de los residuos, respetando los horarios de recolección. No generar acumulación de chatarra en los patios, dado que se puede convertir en refugios para especies como roedores y provocar así el interés de acercamiento por parte de estas rapaces, serpientes, zorros, entre otros, motivados lógicamente por la disponibilidad que allí tienen de alimento. La posibilidad de apreciar la presencia de fauna silvestre que nos rodea hoy en día también nos tiene que generar y nos tiene que permitir reflexionar respecto de la posibilidad de lograr una convivencia sin interferir con su desarrollo natural, ¿no? Entendiendo que cada individuo de la fauna silvestre cumple un rol ecosistémico y que ante cualquier situación de riesgo, siempre, siempre les recomendamos, por favor, comunicarse con la autoridad de aplicación para no exponerse ni ustedes ni la fauna silvestre en general. Escuchábamos a Adrián Gorrindo del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza. Vamos a escuchar ahora la columna sobre plantas y alimentación saludable de nuestra vecina de la zona de los Altos Valles, Lorena, que en este caso nos va a hablar sobre las propiedades del cola de caballo. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. Las plantas son una sagrada medicina que ha acompañado nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Son el cimiento alimentario para gran parte de la población mundial. Un ejemplo importante es la hoja de coca, alimento base para la población en Bolivia, que se presentan importantes estudios como una de las plantas más nutritivas a nivel mundial. Así también la yerba mate, consumida en varios países de Sudamérica en una singular infusión que posee vitaminas y minerales necesarios para nuestra salud. Cola de caballo o yerba del platero, yerba del tigre, o también se la nombra como rabo de mula. La cola de caballo suele darse en lugares húmedos cerca de los ríos. Está muy cerquita del río Blanco. Y también está cerca del corralón, a donde pasan las acequias, cerca del camping que está enfrente. Ahí también hay mucha cola de caballo. La cola de caballo es una hierba excelente por sus cualidades como diurética, contra enfermedades o inflamaciones de los riñones y vejiga, prostatitis, caso de edemas e hinchazones de los pies, rodillas, etc. O sea que es desinflamante. Es un buen desintoxicante en general. Se la recomienda también contra la artritis y el reumatismo. Estudios recientes afirman que estimula la actividad del sistema inmunológico, especial para estos tiempos en que se vienen los fríos. Tiene también propiedades hemostáticas. Eso significa que corta las hemorragias. Y es astringente, por lo cual se percibe para uso externo contra varices, llagas, hemorroides o para cicatrizar heridas. Y esa fue la columna de Lorena sobre alimentación y plantas saludables. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso. Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, viernes 24 de abril de 2020. Esperamos hayamos podido compartir y acompañarte en esta sección de noticias desde Radio Comunitaria La Leñera, en este informativo leñero que no panda el cúnico. A continuación también queremos recordar a un imprescindible de la cultura argentina, a Marcos Moonstock, que murió a los 77 años, la voz de los Lelutier, autor de buena parte de los textos del grupo, dueño de un formidable timing para los juegos de palabras, las inflexiones vocales y la actitud corporal. Moonstock fue uno de los pilares del legendario grupo humorístico teatral Lelutier. Y en consecuencia, Lajos Imrenházy compuso la música para la escena del encuentro en el restaurante de la pieza teatral Felisa y Abelardo. Famoso del célebre compositor Lajos. Lajos Imrenházy, que no se haya dicho ya, o que sí se haya dicho. Bueno, este es un compositor, era el menor. Cuando nació, fue el menor. Y siguió siendo el menor un tiempo. Casualmente, justo hasta el día en que nació el hermano. Aunque en realidad no se sabe a ciencia cierta si es que tuvo hermanos o no. Me refiero, tal vez sí se sepa, yo en este momento, lamentablemente. Y bueno, como toda biografía de un gran compositor, bueno, ya se sabe, una familia de músicos que desde pequeño lo estimula. O por el contrario, una familia que tiene un gran rechazo por todo lo que sea. Y el caso de Lajos Imrenházy es un típico ejemplo de uno de estos dos casos. En realidad yo diría que es un caso intermedio. Claro que no es que le dijeran, mira, tú tienes que ir. Tampoco le decían, no vayas. Era una especie de, si tú quieres. Y así fue como tomó con el viejito este, ¿cómo se llamaba? Sí, que iban todos ahí. Bueno, el asunto es que ahí fue donde tomó sus primeras... Pero ahí también fue donde conoció a su primera... Pero parece ser que esta muchacha al mismo tiempo con otro de los alumnos que también concurrían ahí al y con uno de los profesores, decían, y con el portero. Digamos que esta chica se había creado ya un cierto prestigio. No, que venía gente de otros pueblos. Claro, ella venía y preguntaba, dime, ¿tú conoces? No me acuerdo si fue antes o después. No, no, fue después, fue después. Lo que no me acuerdo es después de qué. Y bueno, en fin, luego... en fin, no quiero seguir abundando en detalles. No quiero hacerles perder más tiempo. Porque, como bien dicen en inglés, time is money. El tiempo es un maní. Así que... bueno, yo les agradezco mucho los aplausos, pero en realidad lo único que hago es repetir lo que está escrito en la... en la... claro, en este caso yo soy simplemente un mero. Bueno, así que pasemos ya a presenciar, como les decía, la escena del encuentro en el restaurante que pertenece a la pieza teatral, bueno, la que les decía, ¿no? Que es justamente la que lleva música del famoso compositor Lajos. Lajos. No sé qué.